Concretamente ayer a varios vecinos de Tenerife. La suerte llegaba en forma de premio gracias al Euroboleto de la OIZ, la organización impulsora de discapacitados. Hacía entrega de esos premios Dionisio González como presidente de la OIZ junto a su esposa María Victoria Salas, que estaban con los compañeros de la delegación de la OIZ en Santa Cruz de Tenerife, viviendo una mañana de especial alegría, ¿no, Raúl? Con todos los compañeros que forman la plantilla de Tenerife y por supuesto con los agraciados, con esos vecinos afortunados. Vamos a ver qué nos cuenta y cómo vivieron esas horas de entusiasmo nuestros compañeros de la OIZ. Está con nosotros al otro lado de la línea telefónica nuestro presidente Dionisio González. Muy buenos días. Hola, muy buenos días para todos aquellos que nos siguen. Dionisio, otra vez más premios y de nuevo en las Islas Canarias. Y otra vez de nuevo en las Islas Canarias, sí. Además, recordaos que la semana que viene tengo que pegar un salto de Tenerife a Las Palmas de Gran Canaria, nunca mejor dicho, Las Palmas de Gran Canaria, porque también hay 1,5 millones de euros pendiente para pagar el día 8, me parece que es, 8 o 9. Y recordarles a todo el mundo que sí, es una gran satisfacción para nosotros, aunque se nos quedan un poquito más vacíos los bolsillos, pero es una gran satisfacción. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que para cosechar hay que sembrar. Por lo tanto, nos da una satisfacción extraordinaria el poder traer premios a personas que tan merecidamente lo tienen, porque desde luego ellos son los que mantienen esta organización, los clientes que están solidarizados para estar adquiriendo el boletito diario de esta organización, con la cual nos permite llevar a cabo todas estas actividades laborales, sociales, deportivas, culturales, etcétera. Dionisio, ¿mucho cliente habitual entre los afortunados de ayer en Tenerife? Sí, no eran de los que le había tocado como algunas otras veces que había tenido la suerte de encontrar personas que ya le habían vuelto a tocar. Sí, que le ha tocado más de una vez. Anteriores, eso es. Pero en cambio sí que eran clientes habituales, de que llevaban años jugando, años esperándolo. Digo, pues mire, se ha dado esa suerte de haber ido echando ese euro y medio a la hucha y ahora recaudarlo todo junto. Imagino que mucha emoción, ¿no? También entre los propios compañeros, los propios vendedores que conforman la plantilla de Santa Cruz de Tenerife. Las dos delegaciones principales de las Islas Canarias, tanto la de Las Palmas como Santa Cruz, son de las delegaciones que tiene la OIZ en nuestro país, Dionisio, con más plantilla de trabajadores, ¿verdad? Pues sí, está repartido bastante igual entre la provincia de Las Palmas y las provincias de Tenerife, pero sí, recordar que Canarias es la autonomía que más vende de España, también es la autonomía que más premios da y de igual forma también es la que más puestos de trabajo genera. Eso todo va proporcionado, va relacionado a cuanto más ingresos, pues más posibilidades de que toquen los premios y también más posibilidades de mantener más puestos de trabajo. Imagino que esa oferta de empleo, por supuesto, sigue abierta, ¿no? Y la OIZ sigue abriendo sus puertas a todas esas personas que estén buscando una oportunidad laboral en las islas. Pues sí, por supuesto que seguimos teniendo las puertas abiertas para todas las personas con discapacidad física, sensorial o intelectual que quiera integrarse en la OIZ como miembro de pleno derecho. También tenemos la oportunidad de darles puestos de trabajo a aquellas personas desempleadas, sobre todo de larga duración y sobre todo si tienen cargas familiares, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos entendido en la OIZ que en la OIZ cabemos todos, que de alguna forma las personas desempleadas que tienen cargas familiares, que quieren trabajar y no tienen dónde, es durísimo. lo digo porque a mí me tocó de pasar la crisis del año 80 y querer trabajar y no poder es bueno, pues... Un verdadero drama para esa familia que lo está viviendo. Sí, un verdadero calvario por el que hay que estar pasando. Por lo tanto, pues nosotros también hemos dado esa oportunidad a estas personas que quieren integrarse en la OIS y de paso nos apoyan y nosotros les apoyamos. Recíprocamente nos echamos una mano. Y en cuanto a los premios, Dionisio, ¿cuánto dinerito dejamos ayer en Tenerife? ¿Cuántos premios se fueron para allá? Pues fíjate que no eché la cuenta total, pero sí eran 5 premios de 24.000 euros cada boleto. Sí, de los viernes uh-huh. era, y luego había otros 5 de otros 20.000. Luego también había otro premio de los que tocan de 25.000 euros también, uh-huh. de los que tocan, que van cobrando de forma anual cada año durante 10 años. Uh-huh. Esos son afortunados, claro, esos son afortunados que han, bueno, han el premio que ha compuesto por el número y además la serie, ¿no? Eso es, pues tenía con la serie 250.000 euros, que van cobrando a 25.000 euros por año, y era el tercer año que le tocaba de ir a recoger su talón. Su talón y su satisfacción. Por lo tanto, los vendedores también están sumamente satisfechos de dar esos premios. A mí me transporta cuando yo era vendedor de Prodiecu en Cantabria y estaba deseandito de dar un premio, y cuando dabas un premio, aunque solo fuera de 4 cifras, pues ya tenía satisfacción, pero siempre iba buscando a ver si le podías dar a tu clientela, a esas personas tan solidarias contigo, que te lo iban cogiendo todos los días y que te permitían de salir adelante, pues a ver si le podías dar un premio gordo también, ¿no? Y me transportaba a aquellos momentos, digo, desde luego se tienen que sentir sumamente satisfechos porque yo soñaba con darlo y en un año que estuve trabajando como vendedor nunca fui capaz de dar el premio gordo. Pero bueno, son... La diosa fortuna es que llega cuando menos se lo espera uno, o sea que eso no hace falta, bueno, pues pedir, porque ella es caprichosa y llega cuando llega, eso está claro. Así que, ¿qué le contaron los afortunados de ayer? ¿Les hace falta? ¿Estaban viviendo una situación difícil y el premio les viene como agua de mayo? Pues sobre todo, mucha satisfacción. Ningún cliente me contó tanto como pasarlo mal, pero desde luego muchísima satisfacción porque hace mucha ilusión cobrar después de que llevas tiempo intentando, aparte de colaborar, de solidarizarte con las personas que le están comprando boletos porque son personas con discapacidad y saben que de otra manera lo tendríamos difícil para encontrar trabajo, sobre todo cuando hay crisis que está difícil para cualquier persona, pues para las personas con discapacidad todavía lo tenemos más difícil, ¿no? Por lo tanto, nadie me contó si estaba en una situación excesivamente precaria, pero desde luego la satisfacción era radiante, lógica. Desde luego que así da gusto empezar el año, pero bueno, parece que se repite, ¿eh? Porque también el año 2016, el pasado, bueno, comenzó el AOI dando muchísimos premios. Yo recuerdo que además se daba un premio el día 2 de enero. Ya me falla la memoria, no sé si era en Santa Cruz de Tenerife o en Las Palmas, porque confundo un poco ya las sí. Delegaciones, pero vamos, que la cosa se repite. 22 años ya de trabajo en las Islas, Dionisio. De 1,5 millones es de Las Palmas que tengo que ir la semana que viene a pagarlo, eso es. Bueno, pues fenomenal. Eso es lo que le pedimos. Y además también se le paga a otro cliente, a otra señora, me parece que es, también los 60.000 euros que le corresponden al año de otro premio especial de un viernes. De un euro millonario con el número y la serie. Pues, jolín, menuda alegría. Así así da gusto. Pues sí, la verdad es que nunca mejor dicho. Es una verdadera satisfacción ver la cara de felicidad y para nosotros esa gran satisfacción de poder, al tiempo que recibimos, poder repartir también esos premios competitivos a esas personas que han demostrado esa solidaridad, pues también nos llena de emoción y de satisfacción, cómo no. Dionisio, ¿qué le pedimos al 2017? Poder seguir trabajando, ¿verdad? Seguir levantándonos cada día para poder trabajar. Sobre todo, salud, que en el caso de este colectivo siempre la tenemos bastante precaria, mayoritariamente, unos más que otros, pero mayoritariamente, porque todos tenemos algún tipo de discapacidad, sea física, sea sensorial, sea intelectual. Por lo tanto, sobre todo, salud y sí, y después de la salud, el trabajo que nos falte, porque de ahí tiene que salir todo lo demás. Por el contrario, todo lo demás es querer y no poder. Hasta el amor es más dulce si se tiene un trabajo que si se está penando por querer sentirte insertado, realizado, integrado en la sociedad y ver que otros sí y ver que tú no, y sentirte ser más, no sé, el ser más pequeño que pisa la capa a la tierra. Desde luego, cuando la oportunidad laboral, bueno, pues llega a nuestra vida, todos los ámbitos, bueno, pues mejoran, pues por eso mismo, porque uno se siente mejor consigo mismo. Imagino que ese sería el mensaje, Dionisio, que trató de transmitir a los medios de comunicación que fueron a cubrir la entrega de premios. Sí, por supuesto. No hay mayor satisfacción que estar integrado en el mundo laboral, sentirte, como te digo, integrado. Sentir que con el sudor de tu propia frente puedes resolver todo y cada uno de los problemas cotidianos que le rodean a uno permanentemente, porque esta es una constante, la vida es una constante de ir resolviendo y saltando obstáculos y solucionando problemas, unas veces más pequeños, otras veces más grandes, pero sí, todo tiene que salir de la integración laboral, de la productividad de uno. De lo demás, como digo, seguro que mayoritariamente, como no se venga de dinero de cuna, que tenga todas las papeletas resueltas, sin necesidad de tener que salir de casa, ¿no? Pero si no, no conozco otra fórmula que la de Trabajar y seguir trabajando. Sí. Trabajar es salud, parece un refrán manido, pero esa es la realidad. Como la unión hace la fuerza, pues otra realidad que en esta organización también se percibe, que estar unidos nos hace de crecer más y mejor y de resolver más y mejores papeletas, a veces problemas. Pues desde aquí, Dionisio, nosotros no nos queda nada más que mandarles, bueno, pues un abrazo fuerte a todos los compañeros de la OIC en las Islas Canarias y, por supuesto, a nuestros clientes habituales. No sé si quiere usted cerrar con algún mensaje, pues para todos nuestros oyentes, sobre todo para también los clientes de la península que estarán frotándose las manos y diciendo a ver cuándo nos toca a nosotros. Claro, porque me estoy llamando en el horario de el programa nacional de la radio OIC, ¿no? Por lo tanto, pues sí, o de OIC Radio, que es como nosotros la tenemos, ¿no? A la hora de la verdad, sobre todo, agradecer enormemente a todos nuestros clientes, a todas esas personas solidarias que están apoyando esta causa, a este colectivo, a este proyecto tan importante para este colectivo. Agradecerles esa solidaridad que vienen depositando día tras día, año tras año, durante 26 años que hacemos este año que llevamos ejerciendo la actividad del juego y llevando esa satisfacción también de alegría a tantas y tantas personas que, como venía a pagar los premios de Canarias, pues solamente en Canarias se lleva pagado más de 100 millones de euros Y si lo traducimos a las antiguas pesetas, que tenemos muchos clientes mayores, pues nos vamos a más de 16.000 millones de pesetas. Casi nada, se dice pronto, pero claro. Solamente en la comunidad de Canarias, pero también por el resto de España, ¿no? Por lo tanto, agradecer enormemente a todas esas personas que han depositado su solidaridad en este proyecto, en esta organización, en este colectivo, porque ellos son los verdaderos artífices, ellos son los que nos permiten de que nosotros podamos administrar bien y repartir trabajo para nuestro colectivo y repartir con ello bienestar social y calidad de vida. Dionisio González, presidente de esta casa, la Organización Impulsora de Discapacitados, muchas gracias por habernos atendido en esta mañana de jueves. Y nada, que sigamos repartiendo suerte también allí en Canarias. Gracias. Buenos días. Ojalá que también la sigamos repartiendo por el resto de España. Gracias, muy buenos días.